Después seguimos ya con los títulos locales. Dale. Pero ahora lo vamos a saludar porque está en línea Luis Cerone, bueno, operador del turismo aquí en Tandil. Buen día, Cerone, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien, Cerone. Bueno, tomábamos conocimiento en el día de ayer de lo que ocurrió allí en el complejo del Centinela. Sí, sí, sí, efectivamente lo hicimos público. Tuvimos el día viernes un robo, una entradera, un robo en, uh-huh, en la confitería en la superior, donde sí termina la grosilla, y el día lunes volvieron a entrar por de la misma manera, por lo cual creemos que son las mismas personas. Ajá. Y con el agravante que bueno, que ya que estaban, se llevaron, además de bebida y otras cosas, se llevaron, ¿cómo se llama?, uno de los caballos que están en el cerro. Cuando los fuimos a encerrar, pues se guardan todas las noches al corral. Cuando los fuimos a encerrar, nos dimos cuenta que faltaba uno, claro, y bueno, y la buscamos intensamente, hasta que el otro día llegamos a la conclusión que no era que se había perdido, sino que se la habían llevado. Así que tuvimos que ampliar la denuncia policial, y lamentablemente, sí, se la habían robado. O sea, bueno, salió en los medios, salió en las redes, y ahí empezaron a darnos algún tipo de información donde podía estar, hasta que finalmente la encontramos. Luis, bueno, una situación realmente que lamentable se está haciendo bastante asidua, ¿no? Por lo menos en la zona, lo que tiene que ver con los hechos de inseguridad. Sí, Guillermo, nosotros veníamos con algún año de tranquilidad, o sea que tuvimos esto de mucha violencia, como fue un robo que hubo acá en casa, que también se fue público por el tipo de banda, arma, operativo, logística, y bueno, y después hace poquitos días algo que nos fastidió muchísimo, porque la maldad con una persona grande, con alguna condición de salud que no le permite mucha movilidad, que se metan adentro de la casa, que la aten, no es lo que merece una nadie, no iba a ser una persona que atrojó toda su vida, no lo merece nadie, o sea, que vos estés y tengas que tener un ojo y una parte de tu cabeza pensando qué haces para que no te roben. Sí, me acuerdo que a mediados de marzo hablamos con usted, Luis, sobre todo hablamos de cómo estaban con estas nuevas medidas, el sector turístico, los complejos, cómo estaban viviendo, y sobre el final de la nota usted hablaba sobre justamente sobre ese tema. Hacía poco que habían asaltado esas personas adultas, y usted ya aducía la falta de seguridad y los hechos de robos que estaba viviendo la zona. Un mes y medio, dos meses después, vuelve a reiterar lo mismo, o sea, como que no, nada cambió. Es muy difícil analizar el problema desde un solo lugar, ¿viste? La falta de trabajo existe, no vamos a decir que sea tan así, pero existe, porque el gobierno, sobre todo en los niveles más desprotegidos, tiende muchas manos, ayuda mucho, con lo cual no se justifica, digamos, que vengan y que te roben, no sé, te imaginas, han robado, no sé, 40, 50 pares de guantes, con el logo del cerro, han gorros de lana que todavía se venden arriba por el frío, o sea, que después lo salen a ofrecer por 2,50. Y cuando uno mira los distintos tipos de ayuda que da el Estado, te das cuenta que es un número importante. Esto es un tema que pasa por la educación. Y bueno, y la crisis se está haciendo sentir fuertemente, porque la realidad es que la actividad económica, lo hablamos la otra vez, lo vuelvo a repetir, la actividad económica ha hecho que se achique tanto el circuito comercial, que si hoy el Estado dejara de dar de comer, o sea, porque es increíble la cantidad de formas en que adopta el Estado a través de las tarjetas, de los bolsones alimentarios, de los comedores escolares, los comedores sociales, y yo creo que si esa ayuda desapareciera, prácticamente el comercio en su gran mayoría cerraría, porque digamos, se está derivando el poco ingreso de la gente, digamos, a otro tipo de bienes, ¿no? O sea, yo pienso que es un problema muy muy complejo y que se va a complicar aún más si no se toman medidas y pronto para salir de donde estamos. Hablando de crisis, Luis, bueno, ayer en una conversación me hacían una consulta referida a tus emprendimientos y te la traslado directamente a vos. ¿Estás analizando cerrar el Hotel Libertador? No, mira, el Hotel Libertador es inviable, igual cualquier hotel de la ciudad, porque son hoteles que tienen un problema enorme de productividad. Nosotros tenemos un problema de productividad, tener 65 habitaciones con una estructura para 65 habitaciones y de repente tenés 3 habitaciones ocupadas. Cuando eso sucede un solo día, bueno, nada, forma parte del riesgo empresario. Claro. Pero cuando eso sucede meses y meses, la productividad es lo que vos tenés una mucama cada 10 habitaciones, tenés un conserje y medio por turno, tenés 2 personas de mantenimiento, pero cuando no tenés demanda laboral para esa gente que tenés trabajando, se te cae la productividad, ¿no? Claro. Que los empleados de este hotel o de cualquier otro hotel se hayan convertido en haraganes, valga la mala comparación. O sea, vos no podés tener el hotel vacío, no podés tener calefaccionado, si bien tenés que ver qué forma se calefacciona. Ahora, por el tema de la pandemia, no podés tener calefaccionado, tener el restaurante cerrado. O sea, y llega un momento en que te planteás realmente hasta dónde vale la apuesta, ¿no? Uh-huh. Hasta dónde vale la apuesta de decir seguimos abriendo. Mira, nosotros tuvimos una reunión el lunes con los socios de la Asociación de Hoteles porque le hemos pedido una reunión al intendente para analizar el tema. Imaginá que los restaurantes cerrando a las 7 de la tarde, o sea, en su gran mayoría son inviables. Hoy el alquiler de cualquier salón de restaurante está entre los 80 y los 120, 130 mil pesos de los locales medianos, ¿no? No hablemos de los grandes volúmenes. Uh-huh. Y bueno, más todo de personal, es imposible tener un restaurante, digamos, que cierre a las 7 de la tarde sin la nocturnidad. O sea, bueno, hoy en este momento, y no sabemos por cuánto tiempo, obviamente afuera, viviendo el pronóstico del clima, a ver qué es lo que va a pasar el fin de semana, porque el único ingreso que tenés es el fin de semana. Entonces creo que lo que te han comentado es lo que piensa, digamos, toda la gente del sector, ¿no? Esa es la realidad, ¿viste? Uh-huh. O sea, no puedes tener 25 personas trabajando para atender 3 clientes, 5 clientes. Uh-huh. Cerone, y bueno, decía usted que van a pedir una reunión con el intendente. ¿Cuáles son las expectativas que tienen desde el municipio? ¿Qué es lo que se puede llegar a hacer en este sentido? No, te corrijo, la reunión ya está pedida. Ajá. Y lo que queremos hablar con el intendente, y así se lo hemos hecho saber en pedido de audiencia, es saber qué soluciones tienen ellos para proponernos. Porque en definitiva, digamos, lo mismo que hizo la Cámara, nosotros tenemos una forma de actuar distinta, ¿no es cierto? Lo que hizo la Cámara, digamos, es plantearnos, digamos, si ya hace 15 días, 20 días que estamos cerrados y el número de casos sigue creciendo y el número de fallecidos tristemente y lamentablemente aumenta, bueno, digamos, creo que el problema no está ni en los restaurantes ni en los hoteles. Claro. Entonces lo que tenemos que plantearle al municipio es que entiendan cuál es la otra realidad, porque inclusive el famoso Repro 2 este que dice el Estado que está repartiendo llega, digamos, a muy pocas empresas. En la hotelería no alcanza el 40%, en la gastronomía no alcanza el 30%. No sabemos si es por casualidad o porque está digitado de esa manera también. O sea, no llega a ninguno de los hoteles de mayor volumen de gente de la ciudad. No nos olvidemos que la hotelería tuvo 9 meses de cierre hasta diciembre. Trabajamos razonablemente bien hasta Semana Santa y ya llevamos un mes y medio cerrados. Los negocios hoteleros no son cerrados, es una forma de decirlo, sí, sí, ¿no? Sí. Abiertos pero sin gente. Los negocios hoteleros son de porcentaje de beneficios muy chiquitos. Sí, una situación sumamente difícil, teniendo en cuenta además todo el tiempo que llevan así. Los recursos que había, digamos, juntado la caja diaria, el flujo de fondo positivo, se consumió holgadamente en 9 meses. Nosotros, nuestro último pasajero, en la villa nos pasa igual, por ahí Villa Pinar de la Sierra no es tan notorio porque está, digamos, fuera del eje urbano, ¿no? Pero, digamos, el último ingreso de pasajeros fueron los mitad del mes de marzo, y los primeros fueron los del fin de semana largo del 8 de diciembre, que empezó el 5. Bueno, y a decir verdad, es decir, uno tiene un flujo de efectivo con una reserva, lo va consumiendo y después tiene que empezar a ver qué vende o de dónde saca, porque quién va a sacar un crédito, ¿no? Porque está una tasa subsidiada. ¿Y con qué lo pagás? Claro, sí. ¿Y con qué lo pagás? O sea, acá no es una mala política de administración de uno u otro establecimiento, acá es una medida que se toma y, digamos, y que sinceramente es totalmente discutible. Porque bueno, porque ya desde con las restricciones que se pusieron a partir de Semana Santa, ¿no es cierto? Bueno, ya deberíamos haber visto un retroceso de la curva, pero no lo estamos viendo. Cerone, y durante el verano, ¿cómo trabajaron los hoteles? Porque aparentemente las cabañas habrían trabajado relativamente bien. ¿Cómo fue el sector de hotelería? Fue muy diferenciado a las cabañas. En el mes de diciembre se trabajó poco y mal. En el mes de enero fue tal vez peor que en diciembre. Y la última semana de enero, con resultados y con una política, digamos, de comunicación por parte del Estado menos realista, si te gusta, o sea, de los casos de contagio y eso, digamos, empezó a mejorar. Febrero fue bueno, marzo siguió siendo bueno porque la gente necesita, ¿no es cierto?, descansar, salir de esta situación de agobio. Estamos sobreinformados, todos somos especialistas en vacunas, todos somos especialistas en el virus, o sea, digamos, no hay un noticiero que no te inunde del virus y de las consecuencias, y la vacuna de la India y la de ¿cómo se llama?, y la de las dos chinas, que una es mejor que la otra, que no sé yo. Y cuando salís de ahí, te metés en la reforma del Ministerio Público Judicial y las peleas de los dos partidos, porque no es que solamente se pelean, digamos, entre ellos, se pelean con ellos mismos. Y bueno, y la gente de alguna forma necesita salir de ese agobio. Y así como en su momento eligieron las cabañas, porque vos en la cabaña de alguna manera sos una burbuja. Claro. Estás vos con tu familia, te mezclás a donde querés. Bueno, hubo gente que dijo, no, bueno, me animo y vamos a un hotel. Marzo fue bueno. Semana Santa se logró vender las reservas que se cayeron, que se fueron cayendo, porque la cosa se empezó a desacomodar. Y bueno, y a partir de Semana Santa fue malo. Febrero y marzo fueron meses normales, fueron meses donde pudimos empezar a ocupar el 100% de las horas del personal. Vos pensás que hay un arreglo que está firmado en el ministerio con el gremio, o sea, donde todavía seguimos aplicando suspensiones parciales. Nadie suspende a la gente por maldad, ¿eh? Yo te aclaro que para ninguno de mis colegas y nosotros, ni hablar, para ninguno de nosotros es una satisfacción tener gente suspendida. O sea, yo cuando hablo de productividad es eso, a mí lo que me interesa, o sea, yo en el caso puntual del Hotel Libertador, nosotros de Eventuales, cuando sumás las horas tenés 6 o 7 empleados más, porque necesitamos contratar por franco, por fiesta, por feriado. O sea, a nosotros nos importa eso, no nos importa tener la gente, decir, no, mirá, hay 7 habitaciones y tenemos 5 mucamas, hace una habitación por mucama. Y bueno, y lamentablemente lo tenés que suspender, y eso significa un daño a la economía de esa gente, y no tenés forma. Hay hoteles que no han podido pagar ni siquiera la diferencia del ATP. El ATP fue para todo el mundo. Bueno, en este momento el repro es para el 40%. Y ni siquiera sabemos cuál es el criterio. Sí, la situación que se está dando realmente es muy difícil, Cerone. Mayo y junio son particularmente difíciles por el clima en Tandil. Sí. Mayo y junio son particularmente difíciles por el clima. Bueno, pero entiendo, discúlpeme que lo interrumpa, Cerone, entiendo también que había todo un movimiento de gente que tenía que ver no solo con el turismo, sino con la parte comercial, empresas que se movilizaban con jornadas, con congresos, con viajantes y demás, que eso también ha quedado parado. Hace un año y medio nosotros teníamos reservado cumpleaños de 15. Claro, o sea, también. Claro. Cumpleaños de 15 que se iban a suceder el año pasado, y bueno, ya prácticamente se ha arreglado con los que tenían reservado, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿qué no se van a hacer? Porque ya no es que digamos que lo festeja 3 meses después. Sí, no lo va a festejar. Démosle una pincelada de humor cuando tenga 20 años. Claro. Debe festejar los 15 o festejar los 20, los congresos. Es más, cuando la cosa se pone mal en cuanto a los índices, no vienen ni viajantes ni visitadores médicos. O sea, lo que es el cliente de salud también recibe de zonas cercanas, gente que viene a los distintos institutos médicos atender su salud, bueno, tampoco lo tenemos, ¿no es cierto? Sí, claro, no, no es solamente el turismo, es todo otro movimiento que tampoco está. Es muy difícil, muy soberbio plantear cuál hubiera sido la solución, ¿no es cierto? Pero la realidad es que la solución que aplicó el mundo es la vacuna. Sí. Y lo vemos, ¿no es cierto?, deportivamente hablando, en Estados Unidos y en otros lugares, hoy ya la inmunidad se logró. Uh-huh. y uno ve, las canchas de básquet, las peleas con el público como había siempre, y Estados Unidos tuvo, o sea, un pico de contagio que se le estaba en cara al presidente anterior, que no había cuidado la pandemia, que esto que el otro. Bueno, acá nosotros tenemos un número altísimo de contagiados, tenemos un número altísimo de personas que lamentablemente han partido, que nos llama de manera anticipada, que suponía por rango de edad, por estado de salud, y sinceramente tenemos la economía, o sea, muy muy muy complicada. No existe un país, digamos, que dependa del Estado, salvo los países petroleros, que ellos tienen el ingreso. Si uno viviera en Alaska, no hay problema, porque con la regalía petrolera, digamos, uno puede estar sin trabajar, que alcanza igual. Sí, sí. ¿No es cierto? No es muy difícil en la situación donde estamos parados. Pero no es un problema de la hotelería, es un problema de todo el mundo. Ayer se me hizo tarde para regresar a casa, 7:30 de la tarde, 8:15. Y la verdad, di la vuelta, salí precisamente del hotel, pues tenía que mirar unas cosas. Y daba una vuelta por Rafael Rodríguez hasta la plaza, y la verdad, no es que miedo. O sea, y la economía, digamos, se necesita. El proceso inflacionario, digamos, se tiene que interrumpir de una vez. Inflación en el mundo, hay 4 países, somos con Venezuela la cabeza de serie. Entonces no podemos seguir, digamos, no encontrándole una solución a cualquier problema que tenemos, hacemos agua. Es decir, cualquier inconveniente que tenemos no lo podemos resolver. Por eso digo que no es solamente un problema de la hotelería. Siempre digo lo mismo, el hombre primero se alimenta, después se viste, después busca un cobijo, un techo, ¿no es cierto? Y después recién ahí empieza la educación, que sería el cuarto anillo. El quinto anillo es la recreación, ¿no es cierto? Bueno, digamos, tenemos que reconstruir eso para que la hotelería y la gastronomía recreativa, el placer de salir, la necesidad de cambiar de aire, o sea, se ve. Bueno, la verdad, estamos enfrentados a una crisis fenomenal. Cerone, le agradecemos muchísimo el contacto y todo el panorama que nos ha planteado. Que tenga usted una buena mañana. Lo mismo para ustedes, y ojalá que algún día podamos hablar de lo bien que... Exactamente, que ojalá. O que el kilo de carne vale lo mismo que valía el año pasado. Ojalá podamos. Sí. Muchísimas gracias. Un tengan ustedes buen día. Gracias, igualmente.